dices adiós. Me dejaste hablando solo con un inmenso dolor, y las lágrimas que caían lastimaban mi amor. Eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi para ti y a lo lejos volteabas a ver. Solamente te apuraba llegar tarde con él. Como un tonto ahí quedé, que te entregaste a mí por primera vez. Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Cuando entre mis brazos tú me decías que no lo querías. No supe merecer lo que me ofrecía.